noche tras noche solo con mis pensamientos y las sábanas secando lágrimas vanas, vanas por el momento. Soy la mayoría que se encuentra en el silencio y seré el que escriba el final del cuento. Aunque no te guste tanto, vengo con la frente en alto y resueno como el trueno al compás de los contratos. Gracias a Dios y mi familia por la fortaleza para reírme y sonreírme con dolores de cabeza. ¿Acaso esperabas que doblara las rodillas? Perdóname y saludame a la autora de tus días. Todos creyeron y pensaron que me iría fácilmente. No es primera vez que nado contra la corriente. Muchos me han apedreado con falsos testimonios, por dinero, por mujeres o culpa de sus demonios. Ahora tengo claro quiénes son mis enemigos y mis amigos verdaderos que siempre estarán conmigo. En el camino he conocido mucha gente, víctimas de la justicia, culpables inocentes que no tienen dinero para pagarle a las pirañas. Los perros del poder se ríen y nos arañan. Aquí estoy de nuevo, dejándome de juegos, y ya no me conmueven tus disculpas y tus ruegos. Estoy listo como el conde Montecristo, y aunque no tengo pisto, sé que tengo a Jesucristo. Mis palabras son fuertes, pesan y riman. Estoy fuera como en Junction, Morgan Freeman. El que comete los pecados es el que tira las piedras. Son malos y venenosos como la hiedra. Están a tus espaldas, susurrando te cuento, con puñal en la mano, esperando el momento. El que comete los pecados es el que tira las piedras. Son malos y venenosos como la hiedra. Están a tus espaldas, susurrando te cuento, con puñal en la mano, esperando el momento. Mitad hombre, mitad animal, en un corral encarcelado, bajo la llave y candado. Sigo angustiado, sí, muchos me han fallado, incluyendo el Estado. Sigue despreocupado por su lado, todos mis centavos he gastado. He sido extorsionado por falsos abogados mal pagados. Y si aquí estamos de esa manera, me imagino como fuera, ya estando fuera, lo que diera pues. No pierdo la esperanza, aunque baje mi confianza por la fucking balanza. Cuidado con las aguas mansas, en vez de espadas llevan lanzas y te ensartan por la panza. Te niegan fianzas, pierdes porque es la chanza para salir de este recinto. Aquí la vida nunca alcanza, los días son eternos, el ambiente es un averno. Imagino a mi mujer hoy poniéndome los cuernos con mi mejor amigo en esos días de frío invierno. Y es por eso que ya nunca duermo y me enfermo. Discúlpame por esa, dile a mi familia que mi amor por ellos pesa. Pero es que mi cabeza embeleza y se expresa sin delicadeza por ser otra presa de la nobleza. Aquí no hay vida fresa, todo es tristeza. Domingos de agudeza, comida mierda en la mesa. Mucho se reza para ver la luz del día. Los que lo hacen agradecen, los que no se enfrían. Se acabó su estadía en esta vía de porquería. Doy gracias por la mía, pues os salgo de la penitenciaría. El que comete los pecados es el que tira las piedras. Son malos y venenosos como la hiedra. Están a tus espaldas, susurrando te cuento, con puñal en la mano, esperando el momento. El que comete los pecados es el que tira las piedras. Son malos y venenosos como la hiedra. Están a tus espaldas, susurrando te cuento, con puñal en la mano, esperando el momento. Los años hace que llegué aquí, la vida nunca pasa en vano, sí. Y lo sentí, ya quiero estar fuera, con mi familia este infierno me quema. Pagando patos que otros se comieron, los que me vendieron como Judas se vieron. Oh Lord, tú eres mi defensor, dame fuerza por favor, quiero estar mejor. Los años hace que llegué aquí, la vida nunca pasa en vano, sí. Y lo sentí, ya quiero estar fuera, con mi familia este infierno me quema. Pagando patos que otros se comieron, los que me vendieron como Judas se vieron. Oh Lord, tú eres mi defensor, dame fuerza por favor, quiero ir.